Tuvimos una primera deserción de 4 o 5, ¿no? Éramos 17, 18, ¿no? Vamos a tocar un tema algo árido. Vamos entrando de a poquito. De temas algo áridos para ustedes a menos áridos. Y nos vamos a meter de cabeza. Bueno, primero y principal y fundamental, anunciar que Silvina Dario ha ganado el concurso para ayudarte de primera de nuestra casa. Heroicamente ha vencido las disputas presentadas en el concurso. Estamos ahora con el equipo completo después de casi 3 o 4 años. Y si tenemos suerte tendremos pasantes, ¿no, Fer? Está el pedido. Está el pedido de pasantes. No sé si se ha cerrado ya el... la inscripción, de modo tal de que cualquiera que tenga interés en inscribirse como pasante puede ir al departamento puede... No sé si en el departamento, no es en la Secretaría de asuntos estudiantiles, de asuntos estudiantiles para pasar. Bueno, actividad nerviosa superior. ¿A qué llamamos actividad nerviosa superior? En general, la actividad nerviosa superior es, son eventos que suceden en la fisiología del sistema nervioso, no bien comprendidos, bastante bien estudiados y no bien utilizados en los procesos ni pedagógicos ni en los procesos diagnósticos de los problemas de aprendizaje. ¿Qué es lo que ha llevado a que prácticamente se ignore este fenómeno? Bueno, yo puedo acercar una idea y una apreciación que después la voy a dar, pero quiero acercarlos a ustedes a qué llamamos actividad nerviosa superior. En realidad, este tipo de actividad es todo lo que presupone el funcionamiento cerebral referido a las interacciones que hay excitatorias e inhibitorias del sistema nervioso. Planteado así, en realidad seguimos sin saber de qué se trata. Para remitirnos a los aspectos más elementales, tenemos que hablar de que efectivamente el cerebro tiene un funcionamiento de base que está dado por actividad que excita, es decir, que estimula y en consecuencia produce algún efecto como producto de estimular una actividad del cerebro, y otras que inhiben, es decir, impiden justamente la posibilidad de que el cerebro se exprese de algún modo. Planteado en otros términos, podríamos decir que si nos referimos a una máquina, el sistema nervioso está estructurado como una estructura estática, anatómica. Por ejemplo, una máquina de vapor tiene la estructura metálica que constituye cada una de sus partes, pero la esencia de la máquina de vapor no es única y exclusivamente de sus partes metálicas, sino en función de qué están dispuestas esas partes metálicas. Tomemos nuevamente, por ejemplo, una locomotora a vapor. Todos habrán visto las películas por ahí de fantasiosas de estas tres series de películas, que una de ellas termina viajando sobre una máquina a vapor, un investigador y... ¿cómo es? Eso, me impacta ahí. ¿Cómo es, Pilar? Volver al futuro 3. ¿Las viste ustedes? Sí. ¿Vos la viste? Sí. Ay, no tiene infarto, pero sí. ¿La viste, no? Sí. Claro. Bueno, obligación para la próxima clase, pregunta de examen, ¿eh? Entonces, en realidad, por supuesto, la estructura de metálica está en función de un objetivo, de una proyección, que es la elaboración de vapor, que es la que origina el funcionamiento de pistones que dan energía a las ruedas y que permiten que la locomotora tire de un de los vagones y pueda conducir. De algún modo, el sistema nervioso remera esta metáfora, en el sentido que la estructura anatómica por sí sola no explica el funcionamiento del sistema nervioso y sus actividades. Sus actividades se expresan en funciones determinadas que tienen como mediación para ese proceso la producción de actividades excitatorias e inhibitorias. Esto presupone que los estímulos del ambiente son captados por estructuras correspondientes al sistema nervioso, transformados en modalidades de energía diversa, que se transforman en variadas modalidades y sucesivamente hasta elaborar un acto final. La acción es el resultado de innumerables actividades de vínculo, relación, existencia de interacciones entre el medio y el organismo, y el sistema nervioso en ese caso sería el intermediario producido justamente por esta capacidad que tiene el sistema nervioso entre la actividad excitatoria y la inhibitoria. Entonces, la actividad nerviosa superior es el conjunto de actividades que produce el sistema nervioso en beneficio de una acción determinada, y está mediada por la actividad eléctrica del cerebro, electrofisiológica, que contribuye a la posibilidad de los actos aprendidos, de los actos conscientes del individuo. Esta actividad eléctrica, entonces, es la que habíamos señalado anteriormente, y que habíamos dicho, hay una despolarización, ¿recuerdan? Lo vamos a volver a ver. Traducida en millones y millones de células que actúan al unísono en función de un proyecto y un objetivo final. Ahora, esta es la forma objetiva que el cerebro actúa. ¿Cómo se expresa esto? Insisto, mediante los procesos de excitación e inhibición. ¿Por qué en la naturaleza ha adoptado esta modalidad? ¿Por qué la naturaleza ha adoptado esta actividad donde se entrecruza una actividad de estímulo y una actividad que inhibe otro estímulo? En realidad, si yo produzco un estímulo periférico, como podría ser un haz de luz que impacta sobre mi retina y llega al sistema nervioso y se difunde al conjunto del sistema nervioso, lo que se produciría es una respuesta anárquica. Lo que la naturaleza y el sistema nervioso nos ha provisto es la posibilidad de que no reaccionen zonas aleatorias o zonas no comprometidas con un objetivo determinado. De modo tal de que cuando yo estimulo el sistema visual, no estimulo el auditivo, o estimulo el auditivo y no estimulo el visual, o estimulo el auditivo y el visual, y entonces, digamos, organizo de tal modo que tengo una respuesta de ambos. Y esto lo hace el cerebro. El cerebro es capaz de hacer una actividad analítica de los fenómenos subyacentes en el medio externo, elaborar una coordinación entre estos estímulos y producir una síntesis. Yo, en el mismo momento que escribo, utilizo la visión, el tacto, la actividad motora, la audición si están escuchando mi clase, y sintetizo un mismo acto después de haber utilizado distintas actividades sensoperceptivas. Veo, escucho, tengo relaciones espaciales y finalizo ese hecho en una actividad motora, que es la realización de mi escritura. El fenómeno de la escritura no es ni más ni menos que el fenómeno de la elaboración, de obtener los rasgos y el contexto del medio, reelaborarlos o representarlos en nuestra conciencia y reelaborar el producto de esa actividad. Por supuesto, depende qué tipo de escritura hagamos. Si es una escritura la copia, si es una escritura el dictado, si es una escritura de composición. Pero nuestro cerebro siempre está procesando información. Y el producto del procesamiento de esa información se realiza, en principio, por la interrelación de distintos estímulos ambientales, por la interrelación que se establece desde el punto de vista electrofisiológico, desde el punto de vista de la relación entre la excitación y la inhibición, que prende ciertas actividades de nuestra actividad cerebral y apaga otras. Si en rigor de verdad, en este momento, habría mucho ruido ambiente, probablemente ustedes no podrían escribir, pero para poder bloquear el ruido ambiente, en el hipotético caso que lo tuviésemos, hay un proceso inhibitorio de nuestra actividad cerebral que lo bloquea o que produce un acostumbramiento y que permite poner o sustraer lo esencial de nuestra motivación y atención en aras del objetivo que tenemos planteado. Es decir, por ejemplo, escribir. Si en el caso de nuestra casa, mamá, papá o el hermanito chiquito desgraciado se ponen a mirar televisión y yo les digo que el martes que viene van a tener examen y ustedes tienen que estudiar, probablemente hay dos opciones. Si ustedes tienen una actividad cerebral muy lábil, tienen un grado de inestabilidad, de modo tal de que no pueden bloquear el ruido de fondo, que papá habla, que mamá le grita y que nuestro hermanito mira la televisión. Pero si en realidad ustedes tienen una motivación, una actividad dirigida a la atención al proyecto y objetivo de su vida, y tienen capacidad y fuerza desde el punto de vista mental, cerebral, para proyectarse en el objetivo de aprender, se orientan al trabajo de poner atención en su actividad educativa y bloquear, es decir, inhibir todo otro tipo de estímulos ambientales que pueda haber sobre el sistema nervioso. De otro modo, el hombre sería una anarquía. Esto tiene que ver también con la cultura, porque cuanto más chicos somos, esta actividad es mucho más lábil. Se acerca más a lo biológico, se acerca más a los vertebrados inferiores o superiores que no corresponden al hombre. Se acerca más al perro, por ejemplo. Perro, gato, los animales domésticos tienen una atención lábil al proyecto y objetivo, salvo que estén muertos de hambre. Vale decir que eso se fortalece en función de proyectos o objetivos personales, es decir, la necesidad de alimentarse. Pero fíjense ustedes que el perro enseguida lo atrae cualquier ruido diferente al que es habitual para su vida cotidiana. Eso es un reflejo de orientación que contamos también los hombres, que contamos los adultos, pero que podemos, manejar, por decirlo de algún modo, en función de establecer un proyecto, es decir, motivaciones firmemente arraigadas en función de un objetivo planteado. Vale decir de que acá hay un contexto que va y viene referido a esta actividad nerviosa superior, referido a la excitación y a la inhibición, y a los procesos de equilibrio que tiene esta actividad nerviosa superior. Para esto, en realidad, nos tenemos que referir a algunos hechos de la historia y algunos hechos de los cuales mal conocen ustedes. Me adelanto a decir mal, porque en realidad el enfoque que le vamos a dar a la problemática que ahora les comentaré es probable que no sea expresada del modo en que nosotros lo hacemos. Me voy a referir a las investigaciones que presuponen el reflejo condicionado. Ustedes saben que el reflejo condicionado está muy vinculado al conductismo y está muy relacionado a modalidades de aprendizaje. Tengo la impresión de que históricamente en nuestro país el concepto de qué es un reflejo condicionado, para qué sirve, cómo se desarrolló, cómo se investigó, en general tiene una base incorrecta de explicación. Ustedes saben, el que más trabajó en reflejo condicionado fue Pavlov, Iván Pavlov, que fue premio Nobel en 1904. Vale decir que no fue improvisado, fue un hombre de ciencia que inició su proceso de investigación previo a la Revolución Rusa. No obstante eso, las connotaciones políticas que tuvo el contexto donde él investigó lo hicieron pasible muchas veces en Occidente de muchos cuestionamientos. Y desde el ámbito del psicoanálisis, su correspondencia con algunas doctrinas, particularmente con el conductismo, lo han hecho también pasible de ser vilipendiado, cuestionado. Digamos al respecto algunas cuestiones que son interesantes, por un lado, desde el punto de vista histórico, y son elocuentes para poder desmistificar y poder tener menos preconceptos. Esto es un poco como cuando uno discute el tema de género, los preconceptos respecto a la mujer. En realidad, las investigaciones que desarrolló alrededor del siglo XX, inicio del siglo XX, Pavlov, ya fueron iniciadas previamente a él en Alemania. Tuvo una gran presencia la filosofía. ¿Cómo era tu nombre? Marcelo. Mi nombre es Marcelo. Marcelo tiene mucha preocupación por la neurofilosofía, y es muy interesante su enfoque al respecto, dado que la base sustancial de estas investigaciones y todas las que se desarrollaron respecto a psicología tuvieron connotaciones en una crisis de la psicología fines del siglo XIX y principios del XX, y tuvieron connotaciones filosóficas de profunda importancia. Aparece fines del siglo XIX toda la corriente materialista en principio y positivista, la corriente de Wurzburgo en Alemania, no en Rusia justamente. Y es a raíz de esas investigaciones que empiezan a desarrollarse en las neurociencias investigaciones mucho más comprometidas con formas objetivas de análisis de cómo el cerebro actúa y adopta relevantes respuestas respecto a los estímulos ambientales. No sirve la teoría de Freud en ese momento, no sirven otras teorías, se cuestiona la de Kohler, una teoría que tenía que ver justamente con el positivismo, se cuestiona la teoría de la corriente conductista que aparece después, pero previo a esa está la teoría de la previas a, bueno, se me hizo una laguna, ahora les voy a decir, de la percepción, las teorías vinculadas con la sensopercepción, y empieza a desarrollarse una búsqueda de métodos objetivos que pudiesen explicar los fenómenos psicológicos. Ya la subjetividad era necesaria, pero no era suficiente, dado que en la subjetividad la posibilidad de investigar cómo son los procesos mentales integraba e incorporaba diríamos, la subjetividad del operador, es decir, del investigador. El análisis de los procesos mentales en una persona integraba la subjetividad del operador. Vale decir de que en realidad Pavlov se gana por la idea de buscar métodos objetivos que expliquen la reacción del sistema nervioso. Pavlov no empieza con el sistema nervioso, en rigor de verdad, sino que empieza con el sistema gástrico y observa justamente las respuestas después de estímulos ambientales del sistema gástrico. Posteriormente, adopta un criterio para ver qué pasaba en el sistema nervioso, en realidad, en el sistema nervioso, que permitiese ver cuáles eran las respuestas orgánicas frente a estímulos que transitasen por el sistema nervioso. Y en ese caso, adopta entonces la investigación en perros. ¿Por qué en perros? En realidad no lo sé exactamente, pero calculo que en la Rusia del zarismo y principios de la revolución bolchevique habría un hambre bárbaro y los perros andarían sueltos, y tendrían en Rusia gran cantidad de perros, porque podía haber sido, desde el punto de vista objetivo, en vez de un perro, cualquier otro animal. En realidad, hacer monos, como lo hacía Kohler, que trabajaba en monos, y ver las respuestas comportamentales, son muy caros. Y Rusia justamente no se vanagloriaba de tener una economía firme en aquellas décadas, de modo tal de que calculó que el problema de los perros era producto de un modelo animal para la investigación. Vale decir que acá tenemos un primer elemento fundamental. El reflejo condicionado como tal no es el perro. El reflejo condicionado no es el método de investigación. En realidad, el perro y el desarrollo del reflejo condicionado en el perro es una técnica que permite vincular reacciones objetivas a las acciones o a las reacciones respecto a estímulos del medio ambiente. Comparar la actitud del perro con el procesamiento, digamos, psicológico del hombre es una fantasía y es una grosería. Claro está que este aspecto tiene otras connotaciones. En realidad, el reflejo condicionado se conoce más por el conductismo que por la reflexología, concepto que se integró, sobre todo en la Rusia de ese entonces, a la psicología. En tanto en Estados Unidos se desarrolla la teoría del conductismo, en la Rusia de ese momento se desarrolla la psicología reflexológica, basados en las teorías que Pavlov desarrolló respecto al reflejo condicionado. Y en realidad, ambas teorías se levantan en debate, en discusión, en oposición, en confrontación con las teorías psicológicas que había hasta ese momento y que reconocía, el mundo reconocía como en crisis, y no podían dar explicaciones del comportamiento humano con lo evaluado y elaborado hasta ese momento. ¿Qué es un reflejo condicionado? En principio, acá tenemos unos pobres perritos. Yo esto lo oculto, en mi casa no lo muestro. Tengo una hija veterinaria que se dedica a confort, ¿cómo le dice? Confort animal, me parece. Y entonces no admite ninguna agresión hacia los animales. Así que está oculto entre cuatro llaves. No obstante eso, es interesante que, insisto, Pavlov desarrolló una técnica para poder evaluar cómo se producían los efectos de los estímulos inherentes a la actividad cerebral. Primero tuvo la experiencia gástrica, como dije, y producía lo que se llama una fístula, es decir, en la panza se le hace un agujero y se produce una, se pone una goma por la cual va eliminando jugo gástrico del animal. Posteriormente él, mejoró la técnica y produjo una fístula que iba directamente del carrillo, de la cara a una botella y donde podía medir la cantidad de gotas que se producían. Para eso necesitaba ambientar el lugar. Si en realidad nosotros lo quisiéramos hacer acá con un perro, todos nosotros lo que estamos, sería imposible porque el perro no se ambientaría. Hay miles de personas, lo agredimos, hay luces, es decir, hay muchos elementos dispersores que hacen muy diverso la actividad del ambiente. Para eso entonces lo fijó, hizo una en un laboratorio cerrado sin visión al exterior, es decir, donde el perro pudiese estar solito. Entonces utilizó por un lado comida y por el otro lado utilizó distintos tipos de estímulos, como luz, un metrónomo, por acá debe de haber un timbre, distintas formas de estímulos ambientales. Veamos entonces en qué consiste un reflejo. Un reflejo lo podemos tomar como un estímulo que se produce en el ambiente, que impacta en nuestro sistema nervioso y que produce un efecto de respuesta. La forma más elemental de un reflejo es el reflejo patelar. El reflejo patelar es el que todos ustedes pueden tener cuando le golpean la rodilla, y patean. Entonces acá ustedes tienen un reflejo elemental que produce un estímulo, el médico produce con un martillito un estímulo, llega a la médula y vuelve inmediatamente al músculo produciendo la extensión de la pierna. Eso sería, en orden general, un reflejo incondicionado. Muy bien. Entonces, este es un reflejo de excitación. Es un reflejo excitatorio que produce una respuesta. Podemos reflejarlo en el sistema nervioso. Y en realidad podemos bloquearlo a partir de la representación que tenemos de esto en el sistema nervioso. Ahora, veamos que es un reflejo salival incondicionado, por ejemplo. Lo llevamos, lo tratamos de producir una cantidad menor. Y entonces un reflejo incondicionado es una tableta depositada sobre la lengua que estimula sus células sensoriales y produce en ellas una excitación. Esta es conducida por los nervios sensoriales hacia el bulbo raquídeo, en donde es conectada con los nervios secretores y desencadena la actividad de las glándulas salivales. Arco reflejo incondicionado. Nosotros nos ponemos una pastilla en la boca, nos produce inmediatamente el aumento de la secreción. Pero si en rigor de verdad no nos ponemos a los dos días esa pastilla en la boca, pero la vemos y nos ha gustado, nos produce inevitablemente una secreción. ¿Se entiende? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? En principio, nosotros tuvimos un estímulo previo, ¿sí? Tuvimos un estímulo incondicionado, y tuvimos la secreción, que es un reflejo, una respuesta incondicionada. Pero además de eso, mientras estábamos comiendo la pastilla, vimos la pastilla, por ejemplo, uno de los sensores que genera, digamos, una respuesta de otro tipo, que además produjo un impacto en nuestra memoria, en nuestro recuerdo. Volvemos a ver la pastilla y produce, de algún modo, esta respuesta que ya no es incondicionada, sino que está condicionada. Es decir, hay una transformación de estos reflejos incondicionados en condicionados. ¿Cómo se produce en el animal? Muy bien. ¿Ven? Acá tienen el tubo que les decía antes, ¿sí? Y que baja. Está el alimento. Hay un recipiente para medir la saliva. Secuencia del proceso de condicionamiento de un perro. ¿Cuál es la secuencia? Vamos a verla. Tenemos una situación inicial de aprendizaje. El perro frente a una vasija, nada más que eso. Previo a eso, se enciende, posterior a eso, se enciende una luz. Una vez encendida y pocos segundos después de encendida la luz, se presenta la comida. ¿De acuerdo? Y esto se repite y se refuerza durante 10 a 20 veces. En un principio lo que tenemos es un estímulo neutro, porque la luz no expresa nada para el perro, en tanto no se lo acondicione. Tenemos un estímulo incondicionado, que es la comida, y tenemos una respuesta incondicionada que se presupone espontáneamente la secreción del perro. Pero si en realidad, después del acondicionamiento, lo único que hacemos es prender la luz, no le damos la comida, lo que va a pasar con el perro, que igual segrega saliva en cantidad suficiente, que justifica el hecho de las repeticiones. Es decir, nosotros podemos contar la cantidad de gotas salivales que el perro tiene y justificar que lo que se ha establecido en el sistema nervioso es un arco reflejo también. En realidad es un mecanismo por el cual se establecen conexiones temporales entre un estímulo y otro. El estímulo incondicionado, que era la comida, es a través de la luz, se transforma en un estímulo condicionado. Y la respuesta del perro, que en principio, antes de la luz, era una respuesta incondicionada, se transforma en una respuesta condicionada. Volvemos a lo mismo. ¿Qué expresa esto? Expresa que objetivamente el cerebro tiene la capacidad de producir respuestas condicionadas en función de establecer conexiones temporales con hechos de nuestra vida cotidiana. ¿Se entendió? Sí, pero no puedo escribir algo completo. ¿Dónde poner qué? Sí, me podés escribir algo completo. No, bueno, escuchame. Escuchar, y escuchame todo lo que quieras y lo vas a encontrar básicamente en el trabajo de Acuario. Lo que trato es de que ustedes comprendan la idea, que me pregunten todas las veces que sea necesaria, no me ofende, no me ofusca, no me pone mal, pregunto. No me preocupa que pregunte. Me preocupa que se vaya sin entender. Porque si no entendemos, se cree que solamente de lo que estamos explicando es de la conducta de un perro. Lo que yo estoy explicando se llama neurofisiología. Y aunque ustedes no crean, tiene connotaciones en el aprendizaje. El problema es que esto no es política educativa, no es psicopedagogía, es elementos que son sustanciales para lo que van a ver después, para comprenderlo después. Lo que es atención en educación, lo que es motivación en educación, lo que es memoria en educación, lo que son gnosias en educación, lo que es lenguaje en educación, lo que es práctica en educación. Si no les explico esto, todo lo que viene después es prácticamente incompleto. No saben de dónde surge. Esta es la idea. Y yo lo estoy tratando de hacer lo más sencillo, lo más explicativo, para que ustedes lo entiendan. Pero esto tiene una connotación fundamental. A la hora de tener que ver por qué un chico no aprende, yo tengo que analizar qué es lo fenómeno. Lo más complejo después para ustedes, y eso lo entendemos, es poder aplicarlo. Ahí está la dificultad. Pero ahora no estamos en la etapa de aplicación. Ahora estamos en la etapa de comprensión del proceso. Esta es la idea. Esto es un reflejo condicionado. Claro, si nos quedamos acá, algunos de ustedes van a decir, mira, actuamos como los perros nosotros, ¿eh? Nos condicionamos, y punto. En realidad, esta explicación de estímulo-respuesta fue la que asumió el conductismo. Es la que asumió el conductismo y lo expresó en términos, creo que ustedes lo vieron, creo, en las películas, en alguna de las DVD que pasamos. La de Skinner, ¿no lo vieron esa? ¿Y lo vamos a ver? Porque no hay tiempo. Bueno, tuvo una connotación en las concepciones psicológicas, fundamentalmente de las teorías americanas. En el plano de las teorías justamente rusas, se ve que incluso hasta antes de la revolución ya tenían picas, el concepto fue orientándose hacia una psicología reflexológica. Y en realidad, ¿quién se levantó contra estos dos criterios? A ver si ustedes saben. Sé que sobre un tema ustedes son más especialistas que yo, a esta altura de su carrera. ¿Quién se levantó contra estas dos concepciones? Fue Vygotsky. Vygotsky dijo, no es suficiente la concepción conductista, no es suficiente la concepción reflexológica, sino que hay que orientarse en la psicología hacia una nueva psicología. La crisis de la psicología no se puede comprender solamente y únicamente por los aspectos reflexológicos o por los aspectos conductistas. No obstante, lo contradictorio y al mismo tiempo interesante de la concepción de Vygotsky respecto a este criterio es que él no renunció a la teoría de Vygotsky, de Pavlov, sino que le dio una nueva concepción al tema, nueva orientación, un nuevo grado de complejidad, porque este es el peligro grave, es simplificar las investigaciones. No hay posibilidad de transformar lo simple en complejo si no se mira la complejidad. No es fácil mirar la educación solamente con política educativa, con sociología educativa, con historia educativa. En realidad, ustedes tienen que finalizar su carrera en la capacidad de poder encontrar los nexos, las conexiones entre una concepción, entre un ámbito de la ciencia y otro. Y en realidad poder entender los procesos psicológicos desde el punto de vista educativo requiere también su complejidad. Entonces, nosotros podemos decir efectivamente que los mecanismos desde el punto de vista psicológico que subyacen al proceso de aprendizaje tienen un asidero en las concepciones que se planteaba desde este punto de vista, es decir, desde la objetividad, desde el punto de vista de las conexiones, desde el punto de vista de las interacciones entre el estímulo y la respuesta. Pero en el contexto o en el medio de este proceso, uno de los problemas radicales representa la complejidad del hombre y las representaciones que el hombre establece de esto. ¿Por qué? Porque justamente cuando analizamos esto, lo que nos está diciendo que hay un mecanismo en el cerebro que expresa todo el proceso excitatorio y todo el proceso inhibitorio. Y ahora lo vamos a ver cómo. Un primer problema respecto a cuáles son los reflejos incondicionados, un primer problema que expresa respecto a los reflejos incondicionados, son algunos que podemos señalar acá: el alimenticio, el defensivo, los sexuales, de orientación, algunos aspectos sociales. El concepto, ahora les voy a dejar escribir, ahora les voy a dar más tiempo. El concepto principal que expresa la idea del reflejo incondicionado es que es una señal del ambiente que expresa y desencadena una respuesta de características obligadas. Siempre vamos a tener la misma respuesta. De orientación, sí. Si en este momento se produce un accidente, acá no pasa la autopista, pero estuviéramos acá atrás, produce un gran accidente, ustedes dejan de asistir ya a esta altura fácilmente a lo que yo estoy exponiendo y reorientan su vista hacia la causa. Esto es muy común en los animales y es también común en los hombres. En los animales mucho más fácil, porque en realidad está muy vinculado a los mecanismos de defensa. Un perro, un gato, todo, cualquier hecho que pueda significar un ataque hacia ellos les produce un reflejo de orientación. Eso es un reflejo incondicional. ¿Qué otro? Habitualmente lo van a volver a escuchar, que nosotros lo vamos a decir, ya se nos metió como un condicionamiento. Si el profesor frente a una clase, bueno, es lo que yo hago en realidad, está dando una clase y de pronto da un golpe y todos ustedes están escribiendo ¡pac! Y es también un reflejo orientación. En realidad pueden ser mecanismos que reordenen la atención de ustedes y que impidan que la atención no lleve a una actitud de habituación y de extinción de la actividad orientada. ¿Me explico? ¿Se entiende? Y entonces es muy factible que en las actividades pedagógica uno debe asumir, bueno, los chistes que hago tontos, que ustedes se ríen por lo bobos que son, tienen ese objetivo: ser bobos para que se rían y para que reoriente. ¿De qué es tonto? ¿Qué es este profesor? Bueno, esa es la idea, porque reorienta, digamos, y los pone de nuevo, sobre todo en una clase que es prolongada, es azarosa, compleja, y entonces produce a través de un estímulo excitatorio una reorganización de nuestra atención. Hay que tener presente entonces que una voz monótona produce un proceso inhibitorio. ¿Sí? Es decir, vos te vas achanchando y te vas, y si vos tenés fatiga por tareas realizadas durante el día, como habitualmente ustedes tienen, ¿verdad? Es más común esa situación. Una de las expresiones de las dificultades de aprendizaje en los niños es la fácil o la labilidad o la fatiga, rápida fatiga. Los niños que tienen un desequilibrio entre estos dos fenómenos de excitación e inhibición son fácilmente fatigados. Y entonces uno dice, no atiende. Fíjese que le digo y mira las moscas. Bueno, esos chicos tienen gran labilidad y producen una extinción de su atención fácil y rápidamente. Porque se establece en el sistema nervioso un proceso equilibratorio entre los mecanismos que tienen que ver con la excitación y los mecanismos que tienen que ver con la inhibición. Digamos algo más respecto a esto. Nosotros habíamos dicho que millones y millones de sinapsis se producen en proporciones mucho mayores de lo que presuponen las células nerviosas. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí. Millones y millones de sinapsis. Hay millones de sinapsis que tienen un efecto excitatorio. Y hay millones de sinapsis que tienen un efecto inhibitorio. El organismo, el cerebro en particular, tiene la capacidad de producir un equilibrio entre ambas funciones, de modo tal de que si uno pudiera ver en perspectiva el cerebro funcionando como si fueran millones y millones de lucecitas, uno vería encendiendo una parte y apagando otra. Y en ese proceso de apagar y aprender estaría todo este proceso, que es un proceso altamente equilibrado, que interactúa permanentemente y que tiene que ver con las características del individuo, tanto en lo que hace a los estímulos internos como a los estímulos externos del medio ambiente. Esta es la gran capacidad y modalidad de funcionamiento del sistema nervioso. Digamos, a esto se ha llegado después de todas estas investigaciones. La plisia que habíamos mostrado la vez pasada tiene la modalidad de tener justamente pocas prolongaciones, pocas neuronas, y poder ver cómo estas sinapsis interactúan entre sí, produciendo modalidades de excitatorias e inhibitorias. Pero justamente esta capacidad y esta modalidad de procesamiento hay que analizarla en millones de neuronas y sinapsis interactuantes, en un mecanismo excitatorio e inhibitorio de permanente equilibrio y desequilibrio. Y entonces Pavlov mismo dijo que estos mecanismos de excitación e inhibición tienen que ver con la movilidad que se establece entre ellos, con la fuerza también que existe entre unos y otros, lo cual da una idea del carácter y de algunos rasgos que establece la personalidad de cada individuo. Hay individuos más tendientes a una actividad permanente, ¿eh? Muchas veces son los adultos hiperactivos, muchas veces son los emprendedores en empresas o en actividades. Hay gente que tiene que ver con sus tendencias más inhibitorias a ser más pasivos, más tranquilos. Bueno, pero además de eso, lo interesante del tema es que en los problemas de aprendizaje también hay síntomas que tienen que ver con esta capacidad del sistema nervioso de equilibrarse en función de la excitación o de la inhibición. ¿Se entiende? Entonces, esto lo que les señalaba eran los respetos incondicionados. ¿Qué condiciones elementales deben existir para que se constituya, se produzca un reflejo condicionado? En principio, tiene que haber un estado de excitabilidad óptimo. Si el perro es un gordo chancho, come todos los días, se devora los platos y está, digamos, satisfecho al mango, no hay estímulo que le venga bien, no hay posibilidad de condicionarlo. Vale decir que debe de tener un cierto grado de hambre, como para poder establecer este tipo de reflejos. Es decir, tiene que haber un estado biológico determinante para la posibilidad de la constitución del reflejo condicionado. En otros términos, para que nosotros adoptemos una actitud de aprendizaje, debemos de estar motivados por ciertas condiciones de interés. El segundo aspecto es la necesidad de una presentación de un estímulo neutro, es decir, la luz que les comentaba es un elemento determinante a presentar en segundos o milésimas de segundos previo a la presentación de un plato de comida. Tercero, repetición de la asociación hasta estabilizarlo. Esto presupone que esto no se hace de un momento para otro, sino que requiere de una serie de repeticiones que garanticen el establecimiento de un reflejo condicionado. Del establecimiento de este reflejo depende el tipo de reflejo incondicionado, porque en realidad hay reflejos incondicionados que están más cerca de lo que es la naturaleza del hombre que otros, es decir, no todos se establecen del mismo modo, algunos requieren muchas repeticiones y otras menos. Yo dije del hombre, en realidad estamos hablando del perro, ¿no? Y esta es la idea, es decir, hay algunos que son más fáciles de establecer que otros. ¿Cuáles son los reflejos condicionados? Justamente del perro. Pueden ser naturales, son fáciles de establecer, están más cercanos a la modalidad de existencia, las condiciones de vida natural. Los artificiales son los más difíciles. Bueno, a ver. Después vamos a ver todos los que podemos considerar desde este punto de vista. Pero vamos a ver fundamentalmente a qué denominamos inhibición y cómo se expresa esto en el reflejo condicionado. Supongamos nuevamente, vamos a ver el perro, a ver si lo hacemos más fácil, motivándolos con una imagen. Nosotros habíamos dicho cómo se establecía el reflejo condicionado. Si entre la visualización del estímulo neutro en un momento, que era la luz, y el plato de comida, entre estas dos imágenes, en vez de ser en una fracción de segundos, tocamos el timbre y mostramos el plato, lo empezamos a ampliar primero en una milésima de segundos hasta cierta cantidad de segundos, 6, 7, 10, 20, 30 segundos, un minuto, lo que establecemos es un nuevo tipo de reflejo condicionado, igual al anterior, pero con una variante. Entre el estímulo condicionado y el reflejo condicionado existe una fase inhibitoria. Una fase inhibitoria. En otros términos, podemos decir cómo es posible, dónde queda, por qué el animal puede dar una respuesta después de un minuto. Hay una respuesta en función de un estímulo. ¿Esta capacidad de respuesta dónde es? ¿Es algo etéreo? ¿No existe? ¿Nos es baja dado por maná o por algo extraño? No. Es un proceso de actividad del cerebro que produce la inhibición de una respuesta. Hay una señal, hay una huella en el cerebro de respuesta. El cerebro conserva este tipo de respuesta. Por eso, la gran capacidad biológica del cerebro es establecer relaciones temporales entre el estímulo y la respuesta. Y esta es una fase inhibitoria en donde no existe respuesta. Ustedes pueden decir, doctor Fell, o profesor Fell, o Víctor, como ustedes quieran, les doy libertad. Me está cameleando. ¿Saben lo que es camelear? ¿Tienen calle o no tienen calle? No sabés. Por favor. No salieron del pueblo. ¿Ves? Él se reordena, hace un reflejo de orientación, se ríe un poco, se distiende y vuelve a interesar. Camelear es mentir, es una palabra en infarto. Bueno, para la próxima camina aprender las 20 palabras más importantes de un infarto. Para demostrarles que les juro que mamá me dijo que nunca mienta, si yo establezco en el proceso de este minuto, un minuto, produzco un estímulo de otro carácter, que puede no ser el timbre, sino de otro tipo de estímulo, en el medio de este proceso, en vez de producirse acá la huella, se produce acá la respuesta. Es decir, se incrementa la cantidad de gotas salivales que el animal produce en función del estímulo condicionado que yo establecí. ¿Por qué se produce esto? Porque hay una huella que en el cerebro circula como tal, que está esperando latente esta respuesta, pero que un estímulo novedoso, original, orientación, produce justamente el cambio y la producción de mayor cantidad de gotas. Esta es la gran calidad y capacidad de los sistemas nerviosos de poder establecer relaciones temporales entre los estímulos ambientales y las respuestas que el cerebro pueda dar en función de esto. Y es tan real para el animal como es para el hombre. La diferencia está en la complejidad de los elementos y fundamentos que tenemos para demostrar qué pasa en el animal y qué pasa en el hombre. Entonces tenemos un proceso inhibitorio. Se establece un reflejo de orientación subcortical, ¿sí? Podemos clasificar distintos tipos de actividad de reflejos condicionados inhibitorios. Puede haber una inhibición vamos a ver esta, que explica de algún modo esta. Si nosotros producimos un experimento en los animales a tal punto que reiteramos y reiteramos las condiciones para establecer un reflejo condicionado, es decir, producimos repeticiones, no ya 10 o 20 para establecer el reflejo condicionado, sino muchas más, lo que se produce es que se duerme el perro. Entonces lo que se produce es una inhibición general del sueño. En realidad el sueño es un proceso inhibitorio que se produce sobre el sistema nervioso, que es, digamos, reparador, pero que se puede producir de distintos modos. La fatiga, por ejemplo, es una de ellas, el cansancio es una de ellas, y entonces se produce efectivamente un mecanismo inhibitorio de reacción del sistema nervioso. Si el trabajo que producimos en función de establecer un reflejo condicionado es tan reiterativo y forzamos al perro en esta actividad de condicionamiento, lo que puede haber también es una desorganización de la actividad nerviosa superior. Piensen ustedes que en algunas formas o modalidades funcionales que existe en los niños respecto a actitudes neuróticas, lo cual no presupone que sean neuróticas, existe también esta actividad de sobre límite. Y vamos a tomarlo en un ejemplo que va a ser muy sencillo para ustedes. Después de la década del 90, la condición de éxito era escuelas privadas de gran disciplina, exigencia disciplinaria, donde los niños, yo alcancé a tener las experiencias, no sé si alguno de ustedes lo ha vivido, donde el concepto de éxito de los padres era que él tenía que ser el mejor alumno de todos, así sea pisándole la cabeza a sus compañeros. Esto no es que yo lo invento, sino que lo he sentido al venir a plantear la madre al consultorio de que su hijo no respondía a las demandas educativas del colegio. Entonces uno, cuando investigaba, empezó a hacer que entonces el niño no se portaba bien, tenía problemas de atención, tenía problemas graves para poder resolver, porque en realidad, por un lado, su capacidad no le permitía ponerse a demanda de lo que era el colegio, y por otra parte las demandas de los propios padres exageraban los límites que el niño podía tener respecto a sus intereses o a la forma o a la modalidad de motivarlo respecto a esta cuestión. De modo tal de que esto existe, digamos, el estrés, por ejemplo, que se ve hoy en día en los niños, tiene que ver con demandas de sobrelímites. Por ejemplo, una de las causas donde se produce una gran desorganización de la conducta con estas situaciones es la depresión. Es decir, hay modalidades de equilibrio del sistema nervioso donde estos procesos inhibitorios se expresan y se ponen de manifiesto. Muy bien. ¿Cuáles son las formas que podemos tener de inhibición? La inhibición retardada puede ser esta que les comenté, un minuto, dos minutos, tres minutos después del estímulo neutro. Vestigial en realidad se llama esta experiencia que les comenté, donde uno puede establecer un estímulo en el medio del establecimiento de un reflejo condicionado y que se puede dar, que demuestra que hay un vestigio, una huella en realidad, en el sistema nervioso. Por eso en realidad se llaman vestigiales o de huellas. La de sueño que les comenté recién, la de extinción, es aquella que se produce cuando uno refuerza el estímulo condicionado tantas veces que finalmente el perro no responde. Se llama de extinción. La repite sin volver al estímulo neutro, sin volver al plato de comida, es decir, o en todo caso prende la luz permanentemente hasta que no le da bolilla a la luz. Eso demuestra que hay una extinción, hay una inhibición. Estos procesos, y en la diferencial, que tiene una enorme importancia en nuestra actividad, en lo que al hombre se refiere, y voy a explicar por qué. ¿Cuál sería un estímulo inhibitorio diferencial? Vamos a mirarlo con nuevamente un rato. Acá lo tenemos, al perito. Incorporo una palabra que enseguida vamos a explicar qué presupone, que es son analizadores. Pongámosle que nosotros hacemos lo mismo, en vez de hacerlo con luz, lo hacemos, digamos, con lo que se llama un rascador. En realidad esto lo usan los investigadores y yo no lo conozco, pero podemos, por ejemplo, decir un pinchazo, ¿eh? Un pinchazo. Establecemos un reflejo condicionado en las mismas condiciones que lo hemos hecho anteriormente. Para que se produzcan la cantidad de gotas necesarias, yo puedo establecer el estímulo acá, puedo establecer el estímulo acá, puedo establecer el estímulo acá, puedo establecer el estímulo acá o acá. En condiciones normales, yo toque o rasque cualquiera de estas zonas, el perro me produce una respuesta igual, cualquiera de las zonas que estemos planteando. Si en un momento determinado yo estimulo esta zona y dejo de estimular todas las demás, va a haber o va a empezar a haber una respuesta más importante de este ámbito que del resto de los ámbitos. Se van extinguiendo las respuestas de estos sectores y se va reforzando la respuesta de este sector. Lo que establezco entre estos dos es una diferencia de estímulo que evidentemente impacta en mi sistema nervioso y produce una respuesta original respecto de ese estímulo con respecto al resto. Somos bebés, hemos cumplido 8 meses, cada uno de nosotros los que estamos acá, y empezamos a decir ba ba ba ba ba ba, ma ma ma ma ma ma. Quiero que cada uno de ustedes lo haga y después me diga qué diferencia hay. No sé. Lo hago yo, que tengo más años que ustedes, déjense en la cara. Ba ba ba ma ma ma. Quiero que me digan qué diferencia ve. Hagamos la más diferenciada. Pa pa pa ma ma ma. ¿Qué diferencia ve? Pa pa pa ma ma ma. ¿Qué les resuena más? ¿Cómo? La P es compacta. ¿Y la más? Es más nasal. Ma. Pa. Ma. Pa. ¿Ustedes creen que es importante eso? ¿Nacieron así todas? ¿Al día de vida todas? podían producir estos movimientos? ¿El Tata Dios nos dio esa capacidad? ¿Qué? Al día de vida, a los 2 meses, a los 3 meses. ¿Cuántos meses pasó para poder hacer eso? ¿Vos lo hiciste? ¿Qué precoz fuiste? ¿Por qué tardaste tanto en hacerlo? ¿Por qué me hiciste sufrir tanto? 5 meses. Primero, parecería ser que el Tata Dios no te dio esa capacidad. Segundo, ¿qué pasó con vos? ¿Por qué tuviste que tener 5 meses para poder hacer ambos movimientos? ¿Y qué importancia tienen ambos movimientos? Digamos, ¿por qué no puede ser el mismo movimiento de pa que ma? ¿Se preguntaron alguna vez esto ustedes? Vos estableciste una inhibición diferencial respecto un estímulo respecto al otro. Si en realidad ma y pa fuera lo mismo, no habría diferenciación. No habría diferenciación. Hemos establecido un código socialmente acordado, que es el lenguaje, que es el castellano. Pero esto tiene características neurofisiológicas y biológicas que establecen una diferenciación en nuestra corteza. Al hacer vos pa y repetir tantas veces pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, ay, mira qué lindo el nene dice pa y no dice más, vos estableciste una inhibición diferencial entre un punto de articulación y otro. La corteza registra como diferentes lo que presupone pa respecto a ma. Vos, para decir pa, compactás y pegás tus labios. Al mismo tiempo le das una energía a tu caja de resonancia, que es la boca, diferente a ma, que lo haces más suspirando con tu nariz o compactando con tu nariz respecto al pa. Y estableces una modalidad de estructura en tus labios diferente una a la otra. Esto se refleja en tu corteza, ¿sí?, que produce 2 zonas diferentes en la elaboración de este tipo de articulaciones. Pa diferente a ma. Es la misma situación que se produce ahí. Y es la modalidad en que nuestro cerebro registra vocalizaciones de este tipo. Lo que nosotros hemos hecho es establecer, sepan que estoy hablando en términos de investigación básica, y no es reproducible lo que estoy diciendo a las modalidades psicológicas de procesar información, pero sí de reflejar las formas básicas fisiológicas de procesamiento de esa información. Entonces, vos lo que establecés es las formas básicas de procesar, primero, un reconocimiento que haces del ambiente, porque al llegar al PA, mamá se la pasó desde el mismo día que empezó a darte el pecho hasta tus 5 meses, papá, mamá, ¿qué dice? Mamá es más buena que papá. Y vos te enganchaste con papá y dijiste antes papá que mamá. Pero en algún momento empezaste a decir mamá. Hasta el momento en que vos empezaste a decir mamá, porque primero decías papá, para vos papá era una generalización que se expresaba también en tu corteza. Cuando empezaste a decir mamá por diferenciación visual y a reforzarlo propioceptivamente, es decir, por las mucosas de tus labios, por los músculos de tus labios, por el procesamiento de información referente a todos los estímulos que tenés de la boca, hacia tu cerebro, empezaste a encontrar una diferencia que se refuerza también por la audición y por la visión. Y entonces empezaste a tener un criterio discriminativo respecto de una función respecto a la otra. El proceso excitatorio era el de papá. El proceso inhibitorio se da entre estos dos procesos diferenciados, que es lo que expresa la posibilidad de que vos reconozcas uno y otro. Cuando no se reconoce este proceso discriminativo, se expresa en la lectoescritura de los niños. Esto no es locura neurológica, esto es aprendizaje. Cuando los niños no escuchan bien y no diferencian una P y una B, escriben o una u otra inadecuadamente, semejándose la B y la P a una sola letra o a un solo grafema, en vez de ser dos diferentes. Esto tiene connotaciones de aprendizaje, esto tiene connotaciones pedagógicas. Cuando los maestros no entienden ni una papa por qué un niño tiene problemas de lectoescritura, lo primero que tienen que hacer es preguntarle cómo es el lenguaje de ese niño. Este es el problema. Esto no es una fantasía de un neuropediatra que viene a darles a ustedes una clase que no tiene nada que ver con aprendizaje. Tiene profundas connotaciones pedagógicas. Y esto no lo resuelve solamente la política educativa. En las mejores condiciones educativas, los procesos neurofisiológicos, los procesos fisiopatológicos, son los que se pueden dar en una población normal, de buen comer, de buena nutrición, de buenas condiciones socioculturales. Se pueden disminuir, porque se presupone que en esas condiciones hay mayor prevención. No obstante, en hijos de clase media que yo atiendo, bien nutridos, bien condicionados, bien atendidos por sus padres, bien cuidados, igual tienen problemas de aprendizaje consustanciado con estos problemas, porque no lo puede resolver ni la política, ni la sociología, ni la historia. Permítanme el énfasis que pongo en esto, porque quiero que ustedes entiendan la trascendencia y la importancia de lo que están viendo, de algo que les parece tan lejano a sus aspiraciones de ser licenciados en ciencias de la educación. ¿Me querés preguntar algo, querida? No. Pregunten si tienen algo. El efecto inhibitorio también se puede ver, ¿se acuerdan en el potencial de acción que veíamos cuando se producía un estímulo, se producía una deflexión como una onda eléctrica? En tanto el proceso excitatorio se ve en esta onda, en esta despolarización, el proceso inhibitorio se puede ver en esta onda que es negativa. ¿Qué pasa? La diferencia está que el proceso inhibitorio es una onda negativa, en tanto que el proceso excitatorio es una onda positiva. Tengo unas ganas de complicarles la vida. No cierra acá este proceso de la constitución del reflejo condicionado. Hay un reflejo condicionado que se llama instrumental. Me hubiera gustado mostrarles qué condiciones se realiza, por eso está la película, una pena. Bueno, la tenemos acá. Por ahí un ratito la podemos ver por acá. Sí, porque la podemos pasar por el... Lo que no tenemos son parlantes. Pero vos tenés práctico, tenés algo para el práctico. Tienen que hacer entregar tu trabajo. ¿Eh? Tienen que entregar Pero por ahí lo pueden pasar rápido y lo pueden ver, aunque más no se vea, no interesa. Hay un reflejo condicionado que no se establece por el mecanismo del estímulo neutro, esa luz que les comentaba, sino que se produce espontáneamente. Por ejemplo, se produce en la actividad exploratoria del animal. Las primeras experiencias que se dieron, esto sí trabajaron mucho los americanos, y van a ver si podemos verlo, Skinner trabajó mucho en esto, digamos, si ustedes ponen en un habitáculo una rata, podría suceder, y habiendo una palanquita que al tocarla hacia abajo sale una bolita de comida, en la actividad exploratoria del animal, el animal digamos, recorre la zona, el habitáculo, y de pronto toca la palanquita y sale la comida, come la comida. Esto le pasa 3, 4, 5 veces hasta que aprende a producir, digamos, el estímulo y a producir este tipo de respuesta. Es una respuesta que se da, creo, también, yo no lo conozco bien, pero las palomas también se ha está ahí expresado con las palomas. Este es lo que se llama un reflejo condicionado instrumental. Se produce en situaciones experimentales, aprieta una palanquita y se desprende una bolita de comida. Reproducida la situación, llega un momento en que el animal en situación de excitabilidad óptima aprieta la palanquita. ¿De acuerdo? Entonces, hay similitudes y diferencias entre el reflejo condicionado básico o tradicional y el reflejo incondicionado instrumental. ¿Cuáles son las similitudes? Ambas requieren excitabilidad óptima, ambas requieren estimulación incondicionada, que requiere reforzamiento, ambas requieren repeticiones y ambas se extinguen con la falta de reforzamiento. ¿Cuáles son las diferencias? En el reflejo condicionado clásico, el estímulo neutro precede al incondicionado, cosa que en el instrumental no sucede. En el reflejo condicionado clásico, requiere condiciones experimentales definidas para establecerse, cosa que en el instrumental no se requiere. El primero dije incondicionado o instrumental. El instrumental no requiere, el primero ni el segundo. El reflejo condicionado instrumental se elabora a partir de la actividad espontánea del animal, cosa que en el condicionado clásico no requiere. Y el reflejo condicionado instrumental participa en la actividad proprioceptiva, la misma que se establece en la boca, es decir, la patita que toca, eso es la proprioceptiva, porque los nervios llevan los estímulos y la conciencia del hecho al sistema nervioso. Entonces, el reflejo condicionado instrumental participa en la actividad proprioceptiva motora en su elaboración, y a su vez esto permite un proceso de encadenamiento. Está en el libro, los reflejos condicionados, ¿cómo se pueden clasificar. Pueden ser clásicos por la cantidad de repeticiones, por la extinción y por el reforzamiento requerido para su instalación. A su vez, pueden ser naturales o artificiales. Por los analizadores. ¿A qué llamamos analizadores? ¿Ustedes recuerdan que hablamos de que el cerebro procesa información? Hablamos de que hay lóbulos en el sistema nervioso central: un lóbulo frontal, un lóbulo occipital, acá está la nariz, el ojo, un lóbulo temporal y un lóbulo parietal. Cada uno de estos lóbulos representa alguna región comprometida con la actividad sensorial del individuo. Así, la región occipital tiene que ver con la visión, el temporal con la audición, el parietal con la sensopercepción, el frontal con la motora. Cada una de estas regiones es capaz de procesar un tipo de información. Para procesar información necesita analizarla, de modo tal que se transforman en analizadores de distintas modalidades de percepción. El sistema nervioso central se transforma en un analizador de distintas modalidades de percepción. De modo tal de que a cada una de estas regiones las podemos llamar analizadores. Analizadores. Fíjense ustedes que desde el ojo hay fibras nerviosas que van a la región occipital. En la región occipital, el cerebro, la corteza, las estructuras nerviosas analizan la información de los estímulos luminosos por forma, color, profundidad, etcétera, por las distintas modalidades de cómo visualizamos los objetos del ambiente. Ahora, nosotros no obtenemos, cuando digamos no, se nos representa un objeto, acá el amigo, no se nos representa por su color de ojos solamente, por la vestimenta que tiene o por sus zapatos, es un todo. Vale decir que en algún lugar hay no solamente un proceso analítico, sino también un proceso de síntesis de este fenómeno. Cuando este proceso falla, este proceso analítico sintético no se da en el proceso educativo. No se da en el proceso educativo. Los niños no distinguen bien los colores, por ejemplo. No, agnosias visuales. Por ejemplo, a ver, estimada amiga, ¿cuándo aprendiste a hacer un cordón, a atar un cordón? ¿Cuántos años tenías? No sabes. A ver, ¿quién sabe? Vos sí, porque los varones es más fácil, tienen que atarse los cordones. Vos, no me acuerdo. Vos, a ver cuándo. A los 6. Era grande. Era 7, 8 me lo acaba mi hermana. Bueno, es la excepción porque llegó hasta acá. Así que es la excepción. Pero habitualmente entre los 5 y 6 años es cuando aprendemos. ¿Por qué? Tata Dios tampoco da esta capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hacemos a los 3 o no lo hacemos a los 2? Sí. No le dimos nada ya a tu lógica y clara capacidad de síntesis, porque necesita un proceso de adaptación, de organización, de coordinación que le permita que los procesos senso-perceptivos y motores se unan en una síntesis conceptual que garantice el nudo. Son 3 dimensiones que hay que usar en la posibilidad de hacer un nudo. Y hagan una experiencia temprana de lo que nosotros le queremos a ustedes enseñar. Pregúntenle a todos los niños que tienen problemas de aprendizaje si aprendió a atarse los colores. Vean en la población que lo van a hacer alrededor de los 6, 7 años, ¿cuántos niños tienen problemas de aprendizaje y cuántos niños no se atan los colores? Y después me lo vuelvo. Tarea para el cerebro requiere hacer, El cerebro requiere hacer un proceso analítico sintético en tiempo y forma prudencial del desarrollo de los niños que le permita llegar a esta actividad. Si aceptamos lo que estamos planteando, lo que intervino en el proceso educativo para atarse un moño fue la región occipital, porque tuvimos que verlo 100 millones de veces. La región parietal, porque tuvimos que medir de algún modo las distancias. Tuvo que participar la región temporal no porque oímos, sino porque pensamos para nosotros mismos, o lo decimos de viva voz, tengo que hacer para acá y después lo meto para acá. No me salió. A ver de nuevo, lo ato por acá o si no, ¿quién? Mamá. Mamá dice, no, mi amor, por favor, hacelo así para acá, hacelo porque te reviento. Y entonces el niño, después de reventarlo, aprende más rápidamente. Entonces la región temporal, ya sea por la audición, ya sea, ¿cómo? No te, perdóname, pero no te escucho. Claro, seguro. Ya está. Y hasta la región frontal. ¿Qué pasó acá? ¿Cómo es esta historia? No termino de entenderla. Es un problema psicológico del niño. Es un problema emocional. No se pone de acuerdo con su mamá. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que o se produce una síntesis de los procesos analíticos sintéticos del cerebro, o hay alguna modalidad de procesamiento anómala que no permite esto que se llama cierre cortical. Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos analizadores en el cerebro, procesos sintéticos, procesos que interrelacionan zonas y que permiten un cierre cortical que permite una dinámica general tendiente a establecer una modalidad de procesamiento de una información y de realizar una actividad en función de esa información que tenemos. Y entonces tenemos la presencia y actividad de diversos analizadores que también participan en ese proceso de algún modo que va condicionando la conducta. Estereoceptivos visuales, tácticos, auditivos, gustativos, térmicos, vibratorios, olfatorios, interoceptivos, proprioceptivos o viscerales. Puede haber muchos más, no los voy a leer todos porque ustedes lo tienen en el libro. Y acá vamos a ver el plato fuerte de, que no, de lo que nos interesa en realidad desde el punto de vista educativo entender. En principio hemos hablado de un reflejo, condicionado. ¿Qué pasa si somos jorobados, complejos, difíciles, y les decimos quiero establecer un reflejo condicionado complejo? Y entonces me propongo hacer algo diferente a lo que venía haciendo. En vez de tomar un estímulo neutro, como puede ser un objeto vibratorio, una luz, un timbre, los tomo a todos, al timbre, la luz y a la vibración, y quiero con todos ellos armar un reflejo condicionado. Lo puedo hacer. Entonces establezco relaciones entre uno y otro, establezco tales relaciones que soy estricto en la utilización de cada uno de ellos, e incorporo otro elemento fundamental que es el tiempo, de modo tal de que primero establezco el estímulo neutro vibratorio. A los 2 segundos del primero, del vibratorio, establezco la luz, y a los 5 segundos del segundo establezco el timbre. Por supuesto, esto continuado de la alimentación. Cada uno de ellos, entonces, va a permitir una respuesta vinculada a una estructura compleja en la elaboración del reflejo condicionado. Si de pronto yo utilizo solamente el primer estímulo, y una vez establecido el reflejo condicionado, y saco los otros dos, lo que vamos a establecer con las gotas salivales es la misma cantidad en los tiempos requeridos, en los tiempos condicionados, como si utilizara los 3 tipos de estímulos. Vuelvo a decirlo. Esto es un reflejo condicionado complejo que establezco por inducir sucesivamente a cada uno de estos estímulos neutros en un tiempo estricto respecto a mostrarle al animal uno u otro, hasta establecer un reflejo condicionado. Cada uno de ellos va estableciendo un reflejo condicionado respecto al estímulo que utilizamos. Pero si en un momento determinado, habiendo establecido este reflejo condicionado, saco 2 de ellos y utilizo 1 de ellos, sobre todo el primero, en los tiempos que he establecido se van a producir tantas gotas. Entonces vuelvo a decirlo, si el estímulo vibratorio, que fue el primero que establecí, lo utilizo y no el de la luz y el del timbre, el perro va a elaborar tantas gotas como si yo le tocara el timbre y le prendiera la luz, aunque no lo haga. Nuevamente, hay un mecanismo de huella en el cerebro que establece estas relaciones de tiempo respecto a los estímulos utilizados. Esto se llama estereotipo. Esto se llama un estereotipo. Y nuevamente se establecen relaciones temporales entre una huella y otra. Pero si no uso el vibratorio, y uso del sonido también se producen este tipo de respuestas. Entonces son estereotipos, no en el sentido de lo que entendemos los estereotipos, una cosa ortodoxa, una cosa rígida, una cosa cartonada, sino que son estereotipos dinámicos. Son movibles, son modificables, son cambiantes. Entonces decimos que los estereotipos dinámicos son sistemas organizados y equilibrados de procesos internos y sintetizados por obra de la inducción sucesiva que liga entre sí diversos componentes y dotadas de marcada estabilidad movilizados por una señal inicial o la más fuerte. El sistema nervioso es tan flexible y tan plástico que uno puede producir modificaciones, lo que cambia el esquema, cambia el engrama, cambia el estereotipo, pero estos estereotipos pueden ser modificados. Los estereotipos dinámicos también fueron muy investigados. La palabra que no me sabía antes es gestalting o gestalten, la teoría de las formas. Pero habían mencionado en el cole que están dentro. Sí, sí. También lo reemplaza el concepto de estereotipo dinámico en grama, gestalt, la percepción, pattern, esquema. Entonces me parece que lo más interesante es lo último que dice, que cada estímulo ejerce una preparación para el siguiente, involucrado en el fenómeno de inducción recíproca, es decir, de actuar estimulándose unos a otros. Bueno, esto sería más complejo. Vamos a dejar acá. Acá quizás un resumen tenemos de la actividad nerviosa superior, que es la interacción entre la excitación y la inhibición, resulta de la actividad de millones de células nerviosas, establece relaciones de análisis y síntesis entre células de orden más y más superior generado por nueva información. En realidad, si nuestro objetivo fuera minimizar o tener un criterio reduccionista respecto a este fenómeno neurofisiológico, sería imposible de dar cuenta, porque justamente el involucramiento de millones de células y la posibilidad de la conexión, la interacción, la coordinación, la regulación de cientos de reflejos condicionados entre sí supera la posibilidad de expresarlo en términos psicológicos. Pero al señalar el hecho de cómo los efectos del medio ambiente puedan actuar sobre nosotros, también hay un elemento fundamental que es nuestra propia representación de la realidad. Vale decir que si en términos generales esta es la modalidad de procesamiento que el cerebro tiene para los efectos objetivos de la vida, las posibilidades que nuestra vida sea en función de esta expresión de los estímulos ambientales y los estímulos internos expresan y reflejan activamente una realidad mucho más compleja que poder sintetizarlo en términos de reflejo condicionado. ¿Se entiende esto? No. Tu cara me dice que no. Decide. Habla. Rompe el silencio como el tanto. Quiero decir que lo que hemos explicado hasta ahora refleja una modalidad de actividad del sistema nervioso. Es una realidad incontrastable. Podemos decir, tratando de reducir el concepto de lo que es la función psicológica del hombre, que simplemente es un reflejo condicionado, la respuesta es muy sencilla y es no, debido a que no es suficiente explicarlo en esos términos. Sí podemos decir que la interacción de distintas situaciones del ambiente que puedan en nuestra capacidad mental reflejar la realidad es en definitiva la interacción de cientos de estímulos que condicionan nuestra actividad, no de uno. Es decir, en definitiva nuestra respuesta es un estereotipo que es muy dinámico, porque hoy es una cosa y mañana es otra, porque vamos incorporando experiencia, vamos incorporando cambios, vamos incorporando no solamente lo que nos pasa desde el punto de vista de la realidad objetiva, sino desde la subjetividad. Desde nuestro interior no solamente aportamos al aprendizaje lo que el aprendizaje nos da como tal, sino que le incorporamos aspectos de nuestra persona, y eso es permanentemente modificable, de modo tal de que nunca podríamos obtener una experiencia de la psicología individual a partir del concepto de reflejo condicional. ¿Está claro? Entonces, lo que sí estamos dando cuenta es que hay un mecanismo de relación y vínculo temporal con los hechos de la vida que tienen algún tipo de huella en nuestro sistema nervioso, pero que la modalidad de ese procesamiento está vinculado a millones y millones de células, pero también a millones y millones de experiencias, de modo tal que siempre es mucho más complejo que la realidad básica del funcionamiento que expresa la modalidad de procesamiento de la información. Acá tenemos algo que he querido objetivar respecto a los analizadores, región occipital, parietal y temporal, que de algún modo están superpuestos, intrincados unos con los otros. También algo de eso vamos a ver la próxima vez. Bueno, vamos a dejar acá porque estoy cansado. ¿Pregunta? ¿Probamos? A ver si lo puedo. ¿Es muy largo? ¿No sabes? Sí, no. Gracias. Ahora está. El jueves que preparamos, el cognitivo podría explicar el sumo de la conducta, si se puede decir así, de una amiga, digamos, en el cual está todo demasiado. Sí, hay algo que les voy a decir ahora respecto al cognitivo, porque digamos, Yo quisiera explicar mucho más que la amiga. No, por eso, porque me parece demasiado. Yo quisiera simplificar al hombre con la gente. Efectivamente, bueno, es parte del positivismo. Si tienen que explicar, porque supongo que el funcionamiento de un animal como un gato, un perro, es complejo, ¿no? Thank you. Gracias. todas las áreas. Yo no podía estar en ningún lugar. No, creo que será más. Despreocupado. Para la próxima vez. Pero ya es difícil este tema. Claro. A mí lo que me preocupó era por la gente, como estamos acostumbrados a hacer siempre la observatoria, después articularlo, yo no puedo articular cuando tenga un sustento teórico más de lo que hace en otras materias. Es natural. Claro, entonces, ahí no, no, me no, no, no, pero bueno, dieron una observación y una descripción, estábamos. Don't worry. ¿Qué tal, chicas? Muy así. Sí, es que nos tenemos que poner a leer, la verdad. Ah, bueno. Es un detalle. Con la lectura las cosas se aclaran. Es un detalle. Dale. Ahora, lo que hizo con mi llamada de atención fue que me fueran estar preparada para un nene de 7 meses. Ahora, lo que yo suponía es que este nene de 7 meses alcanzaba el desarrollo de un nene de 9. Ahora, por lo que usted dijo, a mí me dio a entender que no. No siempre. No siempre. Además, los prematuros tienen algunas cualidades que muchas veces los diferencian, no siempre. La biología no es exacta. Si vos tenés nenes, por ejemplo, muy lungos, pero muy flacos, son muy torpes, motrizmente, pueden tener problemas de escritura, pueden tener problemas de lectura, pueden ser miopes, pueden tener problemas de visión. Es decir, pueden tener distintas modalidades de procesar la información, lo cual no los hace incapaces, y en muchos casos pueden cursar una escuela común, pero con algunas dificultades. Y hay quienes no presentan esas dificultades. ¿Cómo? Por lo que dijo ahora, digo, hay quienes no presentan esas dificultades. ¿A quién es la presenta? Se presentan tanta gente que conoce que no pareciera que se puede, por ahí presentan alguna y no se da cuenta. Pero no le veo la diferencia. Entonces cuando usted dijo eso, o yo me sigo conozco. El tema está en que muchos de estos chicos llegan a la capacidad de la lectoescritura un poco más tarde que el resto de los niños. Nosotros estamos haciendo ahora una investigación con todo el grupo, donde vemos que los prematuros tienen un tiempo de desarrollo de llegada a la lectoescritura un poco más tarde que el resto de los niños, en una población de unos 10 a 12 prematuros. ¿Es conveniente entonces esperar un año? Hay que ver. En algunos casos sí, en otros no. ¿Cómo? ¿Cuál corre más riesgo? Que el otro vecino corre más riesgo. Una locura, yo nunca quisiera tener un hijo de 7 meses, y sí de 8. No, es algo común que se pasó con ustedes. Sí, pero es la ignorancia la que plantea eso. ¿Con qué planteó eso? Bueno, mirá, siempre que desees tener un hijo, trata de que tenga 1550 gramos antes que 1500. Fíjate vos qué parado. Los de 1550 gramos tienen mejor pronóstico que uno de 1500. 50 gramos de diferencia. Cinco minutos se transforman en la Las reglas son sencillas: encontrar comida y bebida. encontrar refugio y evitar depredadores y ambientes hostiles. Aquellos que estén mejor dotados para sobrevivir y vivir en su especie, perdurarán a través de sus genes en la siguiente generación. Este es el verdadero significado de la supervivencia del más fuerte. Afortunadamente, la naturaleza nos tiene la mano. Proporciona a los animales un conjunto de habilidades internas heredadas que entran en funcionamiento al nacer o muy poco después. Estas habilidades es lo que llamamos reflejos. Algunos reflejos, como por ejemplo mamar, facilitan los soportes biológicos necesarios para la supervivencia. Otro reflejo consiste en reacciones inherentes, simples y rápidas, frente a los estímulos que plantea una amenaza potencial. Por otro lado, la naturaleza también aporta unos patrones de reacción más complejos, conocidos como patrones de acción fija. Por ejemplo, el viaje que cada año realiza el salmón río arriba hacia su lugar de desove. Son secuencias de acción disparadas automáticamente por unos determinados sucesos biológicos que hacen que todos los miembros de una especie actúen de la misma forma. Estos pájaros migrarán hacia el mismo destino en la misma época, año tras año. Cuando nos dedicamos a observar animales más evolucionados, vemos que su comportamiento no es tanto como la repetición de una misma vieja canción, sino más bien una serie de variaciones de un individuo a otro. El comportamiento de estos animales se adapta mejor a los cambios circunstanciales. Esto se debe a su capacidad de aprendizaje. El aprendizaje es el procedimiento por el cual las especies se aprovechan de su propia experiencia. Es un mecanismo a través del cual experiencias anteriores crean futuras pautas de comportamiento. Esto es tan aplicable para el hombre como para las demás especies. Para los seres humanos, el aprendizaje abarca un amplio espectro de actividades, como dominar un idioma diferente, estudiar en la escuela, practicar un deporte, tocar la flauta, en el proceso de aprendizaje se modifica el comportamiento del individuo. Él o ella adquiere nuevos hábitos y ponen en práctica nuevas ideas. Un nuevo comportamiento puede cambiar a su vez el entorno, acercándolo más al bienestar del individuo. El aprendizaje nos permite hacer dos cosas importantes en la búsqueda de la supervivencia. En primer lugar, prever el futuro a partir de experiencias pasadas. Y en segundo lugar, controlar un entorno complejo y en continuo cambio. Tradicionalmente, el aprendizaje se ha estudiado en laboratorios como este, utilizando animales, en parte porque es más fácil realizar experimentos controlados con animales que con personas. Y también porque los animales, en algunos aspectos básicos, se comportan como lo haría un ser humano. Como resultado, los psicólogos especialistas en comportamiento han llegado a conclusiones no solo acerca del comportamiento animal, sino también de la naturaleza humana. Todas estas conclusiones se pueden aplicar como técnicas de mejora del aprendizaje, y es que, en definitiva, todos hemos nacido para aprender. Sorprendentemente, una de las figuras más importantes en el estudio del aprendizaje, Ivan Pavlov, no dedicó sus investigaciones a este campo, por lo menos no al principio. Pavlov, un renombrado científico ruso, fue galardonado con el Premio Nobel de Psicología y Medicina en 1904. Como muestran estas imágenes, Pavlov inicialmente investigó los procesos de digestión y la acción de las glándulas salivares. Desviando la saliva de un perro a unos tubos de ensayo, podía medir con exactitud la cantidad de saliva que producía durante la digestión y en qué momento la producía. En el mismo instante en que le presentaban la comida, el perro comenzaba a producir saliva, debido a la existencia de un reflejo heredado, el reflejo de salivación. Sin embargo, después de algunas repeticiones del experimento, ocurría algo extraño. El perro salivaba antes de que le acercaran la comida. El simple hecho de verla era suficiente para estimular el babeo. El hecho de contemplar el plato de comida, o incluso oír los pasos de Pavlov o sus ayudantes, era suficiente para disparar este reflejo interno. ¿Qué es lo que le ocurría para que se produjera esta reacción? Pablo decidió descubrirlo variando sistemáticamente el estímulo y midiendo las reacciones del perro. Utilizó metrónomos, luces y campanas como estímulos. Todos ellos funcionaron como elementos sustitutorios de la comida. Lo que importaba no era el tipo de estímulo que se usaba, sino el hecho de que era una señal inequívoca de que la comida estaba en camino. Pavlov había descubierto un tipo fundamental de aprendizaje, llamado condicionamiento clásico. Un estímulo original, comida, provoca una respuesta automática no aprendida, saliva. Ambos, estímulo y respuesta, ocurren de forma natural, son incondicionados. Entonces, un segundo estímulo, neutral, que nunca provocaría la respuesta incondicionada por sí mismo, se introduce justo antes de la presentación del estímulo original. Si el estímulo neutral o de señal se presenta solo y se produce una respuesta como si el estímulo original estuviera todavía presente, decimos que ha tenido lugar un condicionamiento. El arbitrario estímulo neutral se convierte en un estímulo condicionado. Este proceso es reversible. Pavlov y otros estudiaron la extinción de estas respuestas condicionadas a lo largo del tiempo. Cuando el sujeto aprende que el estímulo condicionado deja de ser una señal del evento deseado, el proceso de adquisición se invierte y la conexión aprendida se debilita gradualmente. El trabajo de Pablo y el de aquellos que lo continuaron nos lleva a una extraordinaria conclusión. Cualquier estímulo que un organismo puede percibir es capaz de provocar cualquier reacción que el organismo sea capaz de realizar. Esto significa que eventualmente cualquier sonido, visión u olor puede influir en la forma en que se tensan o relajan nuestros músculos, en los cambios de humor o incluso en cómo se forman nuestras actitudes. Veamos un ejemplo. Si yo digo relájese y a la vez hago esto, le introduciré un sobresalto. Después de 5 o 6 veces de manejar el relájese y el disparo de pistola, simplemente incluyo la palabra relájese, generando una respuesta negativa antes que la normal reacción aprendida. El condicionamiento clásico puede ser tan potente, de hecho, que puede incluso provocarnos una enfermedad, suprimiendo, por ejemplo, el sistema inmunológico del cuerpo. El sistema inmunológico es una compleja red de órganos especializados y células que protegen al cuerpo de las enfermedades. Liberan anticuerpos cuya misión es destruir bacterias, virus y otros invasores. Cuando el sistema inmunológico se condiciona para que no trabaje, los resultados pueden ser devastadores. En la Escuela de Medicina de la Universidad de Rochester, el investigador Robert Thaler y su colega Nicholas Cohen condicionaron a un grupo de ratones para que aborrecieran algo que normalmente les gusta mucho, el sabor del agua con gusto a sacarina. Estábamos aparejando una solución acuosa con sabor a sacarina con una gente que producía un dolor de estómago temporal en los ratones. Esta era una droga llamada ciclofosfamida. Y tal como esperábamos, encontramos que cuanta más sacarina consumían, más fuerte era la aversión al sabor de la sacarina cuando estaba aparejada con esta droga que los enfermaba. Estuvimos un mes dando a estos animales repetidas dosis de sacarina en lugar de su agua habitual, y algunos de los animales murieron. Será un experimento en el que los animales no deberían haber muerto. No había ninguna razón para ello. Cuando en un experimento sucede algo no previsto, resulta molesto y busca la razón de por qué ha sucedido. Descubrimos que la droga que utilizábamos para inducir esta aversión al sabor es una potente droga inmunosupresiva. Suprime la respuesta inmunológica. Al mismo tiempo que estábamos condicionando las respuestas conductuales de rechazo de la sacarina, también estábamos condicionando los efectos de la droga, es decir, una respuesta inmunosupresiva. Cada vez que el animal recibía una dosis de sacarina sin ciclofosfamida, se producía una respuesta de aversión y además una supresión del sistema inmunológico. Es decir, incluso el sistema inmunológico puede estar influenciado por el condicionamiento. Podemos aprender a ponernos enfermos e incluso a morir. El condicionamiento clásico no es el único tipo de condicionamiento. norteamericana. Edward Thorndike, a principios del siglo, fue el pionero en el estudio de otro tipo de aprendizaje. Thorndike estaba interesado en cómo los individuos aprendían a solucionar los complejos puzzles que inventaba el mundo. ¿Cómo nosotros y otros animales aprendemos los hábitos y las nuevas habilidades que nos permiten encontrar nuestro camino a través de los laberintos de la vida? Con una cuidada observación, midiendo y cuantificando la conducta de los animales experimentales, Thorndike descubrió el tipo de aprendizaje que denominamos condicionamiento instrumental. Los animales de Thorndike trabajaban por ensayo y error. Las acciones que tenían como resultado una recompensa, es decir, las acciones con las que conseguía una meta, eran aprendidas. Para Thorndike eran las consecuencias de lo que un individuo hace lo que más influye en el proceso de aprendizaje. La ley del efecto de Thorndike postula que el aprendizaje está controlado por sus consecuencias. Aquellos comportamientos seguidos de buenas consecuencias se seleccionan y se repiten, mientras que los que conducen a malas consecuencias o a ninguna consecuencia no se repiten. Otro psicólogo norteamericano muy influenciado por Pavlov fue John B. Watson. Watson creía que en psicología lo único viable de estudio científico eran las conductas aprendidas observables. Atacó las doctrinas sobre rasgos heredados e instintos como causa de un comportamiento. En su lugar, habló del poder ilimitado del condicionamiento y del control del entorno para modelar el comportamiento tanto de animales como de seres humanos. Para estudiar el poder del condicionamiento, Watson utilizó bebés como sujetos de estudio, tal como vemos en estas imágenes de 1920. Watson demostró que se podía aprender emociones fuertes en una situación por condicionamiento y después generalizarlas o transferirlas a otras situaciones similares sin tener que repetir el condicionamiento original. Watson y su ayudante, Rosalie Reiner, condicionaron a los bebés para asustarse con un ratón blanco que antes les había gustado. En este caso, trabajaron con un bebé de 8 meses, el pequeño Atlas. Cada vez que aparecía el ratón, se hacía sonar un ruidoso gong que alarmaba al bebé. Poco después, la aparición del ratón solo era suficiente para asustar al bebé y hacerle llorar. Se estaba operando un condicionamiento clásico. Cuando el bebé se alejaba gateando del ratón a un sitio seguro, su comportamiento resultaba recompensado, y de este modo, su miedo se reducía. En ese momento, se estaba operando un condicionamiento instrumental. Más adelante, cuando el bebé veía algún estímulo simulado al ratón, un conejo, un perro, un abrigo de piel, una máscara, su miedo aprendido se había generalizado para cualquiera de ellos. Aquellos bebés que antes no tenían miedo de nada, ahora se atemorizaban fácilmente por una gran cantidad de cosas inofensivas. Este primer cambio de Watson fue controvertido debido a la utilización de bebés. Hoy en día, un experimento de este tipo no podría llevarse a cabo debido a las estrictas directrices éticas que gobiernan el tratamiento de todo tipo de sujetos de investigación, tanto humanos como animales. Bueno, dejamos acá. Si quieren seguir viéndolo. Falta poco, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Algunos años después de estas demostraciones, un miembro del equipo de Watson, Mary Cover Jones, desarrolló técnicas para eliminar miedos ocasionados por condicionamientos naturales en adolescentes. Jones fue la primera terapeuta conductista. Pero estas técnicas llegaron demasiado tarde para algunos de los sujetos de Watson. El destino del pequeño Albert permanece en la incógnita. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje es el psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y el enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular de su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como concepto en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología, A de antecedente, B de behavior, comportamiento de líder, y C de consecuencia. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en esta situación que va seguido por una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero, y además, en ese momento se está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades. El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reportado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. Este es bien instrumental. A principios de los 40, el cine comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple, una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador, una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la secuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de esquina. Esta paloma mientras se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un destino hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma tiene un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. Skinner creó una cadena de montaje psicológica en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba. Podía medirse con precisión, y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo. En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias. La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidad de repetirse debido a que le han seguido consecuencias importantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido, pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Esto es cierto para las palomas, y también es cierto para los seres humanos. De acuerdo con Skinner, la búsqueda de agentes internos para explicar el comportamiento es innecesaria. ¿Cómo pasa usted esto? Si usted quiere ver gente accionando palancas en un programa de razón variable, basta con ir a Las Vegas o a San Francisco. Encontrará cientos de personas haciéndolo, porque se les está pagando según un programa de razón variable. No es necesario que nos preguntemos si funciona con la gente. Realmente funciona. Aunque las ideas de Skinner sobre psicología son controvertidas, esto no significa que sus principios de condicionamiento operante sean limitados. Nada más lejos de ello. De hecho, su aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida cotidiana, en los colegios y en los negocios. Este publico reportaje muestra un programa de entrenamiento realizado en San Diego llamado Perros para la Independencia. Utilizando los principios del comportamiento, estos perros han aprendido a ayudar en el cuidado de personas discapacitadas. Se recuerdan comportamientos deseados a partir de condicionamientos operantes intencionados, hasta que el perro aprende una nueva rutina en la que se encadena una secuencia de respuestas complejas. Los perros aprenden a recuperar objetos, a tirar una silla de ruedas e incluso a utilizar un ascensor. Hemos visto algunos de los mecanismos por los que los individuos aprenden a cambiar su situación. Pero, ¿qué ocurre si aprenden que nada provoca una diferencia? ¿Qué ocurre si han aprendido a abandonarse totalmente? ¿Podemos utilizar el condicionamiento para superar esta indefensión adquirida? Afortunadamente, la respuesta para muchas personas angustiadas es sí. Esta mujer recibe terapia conductual para su agorafobia. La agorafobia es el miedo a los lugares públicos. Son mucha gente, la mayoría mujeres, que están de hecho prisioneros en sus casas. La característica de esta terapia conductista es su enfoque pragmático destinado a cambiar directamente el problema conductual, los síntomas del individuo. No se intentan encontrar las causas de este comportamiento, únicamente se trata... Bueno, alguna consideración. Decir que algo respecto a lo visto. Bueno, en realidad el conductismo es cuestionado en la década de 40, el siglo pasado, 1940, 1950, y se plantea una nueva concepción respecto a los criterios psicológicos, y aparece como alternativa lo que se denomina psicología cognitiva, donde se expresa que no puede haber una psicología sin que tome en cuenta las representaciones mentales. Este es un movimiento que se arma en Estados Unidos en el MIT, en la Universidad de Harvard, y alguna de sus exponentes es Mueller y particularmente Chomsky, que todos ustedes probablemente conozcan. No obstante eso, pienso de que a pesar de ello, todavía la psicología cognitiva adolece de fallas en la concepción de cómo se producen los procesos psicológicos, y en algunas tendencias de esa psicología todavía existen algunas tendencias neoconductistas. Hoy todavía hay psicología cognitiva conductual, que lo llaman, que es una modalidad de neoconductismo y que puede servir eventualmente para algunas formas extremas del deterioro de la personalidad, como quizás es el autismo, pero que no sirve como método de rehabilitación psicológica. Esto para que lo tengan en cuenta. Y tiene poca aplicabilidad, a mi modo de ver, en el plano del aprendizaje. La película tenía como fundamento ver en visión, en imágenes, cómo se expresaba esto que yo he señalado. Quizás lo más interesante es la del proceso condicionado instrumental. Evidentemente Skinner es una expresión extrema, digamos, en la utilización de estos métodos, ¿no? Que por supuesto no aprobamos. Pero bueno, es lo que hay en películas, no hay otra cosa, así que es lo que podemos mostrar. Y parcial, entonces, lo pasamos para el otro marzo. Con respecto a los trabajos, ¿usted diría que está marzo? No. ¿Qué cosa? No sé, ¿qué preguntaste, perdón? No, era más. Bueno, fíjate, bueno, si te voy a dar una. ¿te acompañas todo? Ah, pero vos sos... No sabía que te interesaba, sino que... No.